de seguridad. Preocupa en San Luis la no aplicación de la promoción industrial. A partir de la situación generada por la falta de aplicación de la promoción industrial en la provincia de San Luis, el titular de la CGT San Luis, José Farías, le expresó a la radio pública lo siguiente. La ministra nos dijo que sí, que la provincia estaba muy interesada en el decreto que se firmara, obviamente. La ministra tenía muchas ganas, ¿no?, de participar y de darnos el apoyo, pero bueno, se ve que después bajaron algunas líneas, algunas directivas que no era como había dicho ella, y bueno, lamentablemente, bueno, vamos a estar, de todas maneras, estamos, que no nos tenemos que poner la permiso de ningún partido político, sino a los trabajadores y defender la promoción industrial, esto que es un beneficio importantísimo para todos. Wences Rubio, Radio Nacional San Luis, la radio pública. Deportes. Regresaron al país los jugadores argentinos luego de la victoria por 2-1 ante Colombia en Barranquilla. Solamente llegaron al aeropuerto de Ezeiza los que militan en el país. Messi y todos los que juegan en Europa ya están rumbo a sus países respectivos. ¿Cómo quedó la tabla de eliminatorias? Uruguay, Argentina y Venezuela con 7 puntos, Ecuador y Chile con 6, Colombia y Paraguay con 4, Perú 3 y Bolivia 1. La próxima jornada, la quinta, se jugará entre el 2 y el 3 de junio del año que viene. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 28 grados 6 décimos, humedad 40%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenas tardes, siendo las 2 y 5 el miércoles, te saludamos, te prometemos hacer todo nuestro mejor esfuerzo para que tengas un grato programa, un buen rato con nosotros. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Ya te va a explicar Restivo cómo es la cuestión de los subsidios. Y te va a quedar tan claro que vas a poder ir a, por ejemplo, a jactarte en el café, qué sé yo, ¿viste? Eso sirve, esas cosas sirven. Sirven para, ¿viste?, hacerte el langa, sí, ya hablé con... ¿Sabés cómo es la cosa? Así sí, empieza la charla. Ya. Yo hablé con un tipo, ¿viste?, yo hablé con un periodista que tiene importante entrada, ¿viste?, tiene entrada directa con Julio De Vido. Yo hablé con otro que tiene acceso a todos los, que a su vez habla con un funcionario que entra al salón de la presidenta sin golpear, cosa que no hay, ¿viste?, ninguno. Igual con eso no te levantas mina ni loco. No. Subsidios no te... A lo sumo tu suegra te podría decir, vos que estás en la política, en el periodo, ¿cómo es la cosa? No, pero mi teoría es que hay tipos que se levantan mina con cualquier cosa y hay otro que no lo levantamos, claro, con ninguna. Por más que hagas un tratado. Mi teoría es que la idea es que hay ciertos elementos, digo, no es que nada sirva ni nada, pero qué sé yo, en general me parece que hay cosas medio... Qué sé yo, ganó las elecciones y uno se alivia un poco, sobre todo porque no iba a jugar hasta junio, o sea, lo cual, evidentemente, digo, si la selección perdía ayer, Sabel iba a pasar un verano difícil y seguramente cómodo, porque ya iba a estar desligado, digamos. Así al contrario, zafa, me parece que no va a haber maniobras golpistas y destituyentes en su contra. Hasta junio y el hombre va a seguir tirando y cuando vuelva con Ecuador va a poner un equipo berreta como el que puso ayer de entrada y vamos a volver a sufrir. Y así son las cosas. Y eso no será un mucho buen fútbol, pero es una lección de vida si querés. Miri Aguirre, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo va? Gracias bien. A ustedes por compartir esta tarde en la radio pública. Bien, todo bien, por suerte. Va, con la garganta ahí. Florida, Nidia. Muy. Un vestido florido. Sí. ¿Un vestido florido? ¿Qué es eso? ¿Entre naranja, Norita. Naranja, ocre, amarillo. Muy, muy bonito, claro. Muy engamada. Y el de Nora está entre el verde y el turquesa, ¿cómo viene a ser? Sí, está bien mar también ella hoy, ¿eh? Verde. Verde esmeralda. Verde mar. Verde esmeralda. Transmitimos desde la otra cuadra. Digo, pero igual, es un verde esmeralda que llega hasta Maipú. Que hace juego con sus ojos. Exactamente. Mira, Norita, qué poesía. Exactamente. Tiene ojos negros, viñeja y no sé. Hace juego con sus ojos. Tiene un minu, me parece. Gracias, Vini. Maravilloso. Pobre, estamos las dos destartaladas. De patarra de Mujica. Sí. Más de cuatro quisiera estar destartalada como están ustedes. Sí. Más de cuatro. Miria, por favor, sí. Terminemos esta parte de chichoneo que no conduce a nada. Y por lo menos orientemos a nuestros oyentes acerca de cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros. Bueno, bienvenidos entonces a Gente de a Pie. Te damos las líneas telefónicas 4999-8700. Podés dejar grabado tu mensaje. La línea en todo el país 0810-222-0870. Correo electrónico gentedeapie@radionacional.gov.ar. Amurada, amurado, ¿cómo estás? En el buscador simplemente apostillás Gente de a Pie. Y un toquecito más, un par de noticias, que alguna la anticipamos de reojo y por inferencia, porque no teníamos el firme asesoramiento de Restivo. Ayer dijimos, mirándolos online, no debe haber problemas en la plaza financiera, porque los online no le están dando importancia. Y a la noche hice un pequeño hallazgo que era interesante, que fue el siguiente. El online, la cuestión de la City, que fue tanto título de etapa para Clarín durante tantas veces, en tantas ocasiones, y segundo título y tanta importancia, ayer en el online de Clarín estaba abajísimo. Primero estaba la selección nacional, que es lógico, pues había una serie de noticias de la Argentina, del mundo, y si uno viene a centrar el tema en las cuestiones económicas financieras, está por debajo, o sea, físicamente, o sea, más abajo, o sea, menos interés, de la reconciliación entre Martín Redrado y Luli Salazar. No estoy bromeando. Ojo, esto no me lo sopló mi amigo Marchetti, Pablo Marchetti. Esto era el online de Clarín. O sea, una noticia importante del día mezclada con noticias políticas, económicas, tanto que debajo venía, digamos, la fluctuación de la City, era esa reconciliación. Qué bueno que uno podría decir, bueno, Luli Salazar debe ser más fácil de seducir que los electorados, digo yo. Mario Weinfel le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Nacional. Estás en Nacional. La tarde sigue en la radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. A veces está bueno escuchar más de lo mismo, ¿no? Era más grande que el agua. Que el agua blanda. Después de 10 años de no tocar juntos, lo nuevo de Baglietto y Vitale se llama Más de lo mismo. Las canciones de siempre y algunas nuevas. Renacer en Buenos Aires en otra tarde de Baglietto Vitale. Más de lo mismo. CD más DVD. 25 y 26 de noviembre, Teatro Astral. A toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde, 11 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Rosso? Crítica musical. Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. la economía de todos los días en Gente de a Pie. Por favor, Néstor Restivo, buenas tardes y contanos. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Bueno, hace un par de semanas ya había habido un primer anuncio de los ministros Vudú y Devido, en el sentido de que el gobierno iba a entrarle como se preveía de alguna manera, porque era un tema que estaba pendiente de tratamiento, al tema de los subsidios que se ofrecen para los servicios públicos. Hace, como digo, un par de semanas se anunció que aquellas empresas de alta rentabilidad del sector financiero, compañías de seguros, juegos de azar, puertos, aeropuertos, telefonía móvil, hidrocarburos, minería, iban a empezar a recibir en sus boletas de gasto de energía una boleta con el precio neto, es decir, que el gobierno, el Estado Nacional, que le financiaba la mitad en promedio de esa tarifa, iba a quitarle ese subsidio y, por lo tanto, no iba a haber un aumento de tarifa desde el punto de vista nominal, pero sí en el sentido que estas empresas iban a tener que pagar la tarifa completa. Ahora se anunció, hace un ratito nomás, un avance de eso y, como se dijo en aquella oportunidad, cada 15 días, en función de un trabajo que están haciendo en una comisión donde están funcionarios de las distintas áreas del Ministerio de Planificación y de Economía que estudian el tema, cada 15 días irá habiendo un anuncio para ir desmontando un esquema de subsidios. Lo que se anunció concretamente es que ahora se va a avanzar con las empresas del sector combustible y agroquímicos, que desde el 1 de diciembre ya no van a tener más este subsidio que le da el Estado en las tarifas de energía, sobre todo, y gas natural. Y en total se espera un alivio, un ahorro de 3.500 millones de pesos para el Estado, para el fisco. El otro punto, después vamos a detallar un poquito más, pero el otro punto que seguramente va a traer más cola es que se avanza por primera vez en el sector residencial, es decir, en las casas de familia, en un sector bien, bien delimitado. Según dijo el ministro Vudú, se van a eliminar los subsidios de servicio de luz, gas y agua para Barrio Parque de esta capital, Puerto Madero y todos los countries del país. ¿Por qué una segmentación en Capital Federal? No lo dijeron hoy, pero el dato que tengo es que más de la mitad, el 53% exactamente, de todos los subsidios que se dan a residencias, a casas de familia, son en Capital. Ajá. En el interior pasa menos esto. Y particularmente dentro de Capital Federal, estos dos sectores geográficos de nuestra ciudad, Barrio Parque y Puerto Madero, son sectores obviamente de grandes contribuyentes, de casas de familia que, la verdad, no se entiende bien por qué durante 8 años hubo que financiarles el consumo de la electricidad, del gas o del agua, ¿no? Así que este es el primer sector que va a ser afectado en términos familiares, pero si bien esto es muy reciente y hay que ver cómo se materializa la segmentación que va a haber, se va a dar oportunidad en la próxima boleta a que aquel que considere que sigue necesitando el subsidio, aquella familia, pueda presentar una declaración jurada de ingresos, que obviamente se va a cruzar con los datos que tiene AFIP y que tienen, digamos, las empresas también proveedoras del servicio, para ver si les corresponde o no. O sea, va a haber una oportunidad de hacerlo en la medida en que se justifique esto. Cuando entraron en detalle, lo poco que se entró, porque fue una rueda de prensa hace poquito tiempo, se dieron algunas características. Por ejemplo, en el primer tramo que comenté, es decir, las empresas, no las familias, sino las empresas que se agregan, que, como digo, son básicamente las de agroquímicos y combustible, que se agregan a las que ya habían sido anunciadas hace 15 días, se excluye a aquellas que son las pymes. Hasta donde escuché, no vi cuál es el rango que toman para pymes. Supongo que será un rango de facturación anual, que es como uno mide qué es una pyme, qué es una gran empresa. Esto viene a cuento porque hace la semana pasada hubo una reunión entre la Unión Industrial Argentina y otras empresas, CAME, por ejemplo. Una sí. Pregunta, Tiago, de puro ignorante. O sea, una empresa de 5 personas que factura muchísimo es una pyme, y una empresa que tiene muchísimos empleados y factura poco no lo es. Y lo que pasa es que me cuesta también, una empresa que tiene 5 empleados o 10... No sé si factura tanto. O sea, divisiones por pyme puede ser por cantidad de plantilla laboral o por facturación. Claro. Pero en general coinciden. Es difícil pensar en una empresa de muy, muy poca gente. Hay, desde luego, de capital intensivo, pero no de 5 personas. Claro. Digamos, capaz que yo imagino esas genialidades de internet, esos tipo 4 pibes. Claro. Sí, o una persona que como Feder, que es una empresa en sí mismo. Sí, no ahí tiene que ver con con la facturación con lo que ganan cada año. Entonces ahí haces un recorte de qué es lo que se considera pyme para subsidiarla con créditos lo que sea Susana Jiménez, aporta Nora. Son pymes en sí mismos. No, o grupos económicos en sí mismos. Modestamente. Entidades como la UI, ACAME y otras habían planteado que haya un registro de excepción para las pymes. Ahí hay un problema porque muchas empresas grandes, la verdad que las más grandes, algunas no reciben subsidios de energía, estoy pensando, la compran directamente la energía a un productor privado. Habría que ver cuáles son. Entonces, muchas de las que reciben subsidios, la verdad que son pymes. Así que ahí va a haber un primer tema de conflicto. Y es así, va de suyo que esto va a traer conflictividad con las empresas y con las familias, que porque a mí y al otro no. Pero bueno, siempre que se desmonte un esquema como este va a traer este tipo de problemas. Como marco general yo diría, y lo que dije la otra vez, me parece que un gobierno que tuvo, entre otras virtudes, tener un superávit fiscal consistente durante 8 años consecutivos, hay gente que desmiente eso, por ejemplo, leí ayer, bueno, no me gusta hablar de otros economistas con lo que cuya visión la verdad que no comparto para nada, pero por ejemplo Esper, es un tipo que él permanentemente dice que hay déficit fiscal. Y la verdad que es mentira, o sea, Argentina tiene superávit fiscal antes del pago de intereses de la deuda, intereses que acumularon, y no me canso de decirlo, de Martínez Dios, a Dualde incluido. ¿Sí? Después del pago de intereses, sí, Argentina tiene un déficit, pero antes de pagar tiene un pequeño superávit. Lo que pasa es que los neoliberales no cuentan que el dinero que les presta al Estado Nacional, el Banco Central, ANSES y otros organismos públicos, no lo cuentan. Ahora no sé por qué no lo cuentan, como si fuera dinero de Mongolia o de una empresa de Sudán. Es dinero del Estado, entonces debe ser computado, como hacen otros países, en las arcas públicas. Por lo tanto, Argentina sí tiene superávit presupuestario. Y me pareció bárbaro que durante muchos años ese superávit, como un Estado no es una empresa con fines de lucro, lo vuelque a la sociedad. Pero eso en algún momento hay que desmontarlo, sobre todo cuando genera situaciones de injusticia y cuando genera que grandes contribuyentes, sean empresas o personas, la verdad que no se justifica que necesiten este tipo de subsidios. Ahora, desmontar esto después de 8 años va a ser difícil. Claro. Interesante que se haga gradualmente. Hace 3 años, yo conté aquí, se frenó por la discusión por las retenciones móviles, pero en algún momento se pensó en eliminar los de cuajo, y se acuerdan seguramente que vinieron aumentos de boletas de gas del 300, 400%. Eso fue un despropósito, me parece. Si lo hacen cada 15 días en forma gradual, me parece que no lo es en la medida que se respeten las excepcionalidades que hay. Pero es un tema árido y es un tema complicado, ¿no? El otro esquema finalmente que se anunció ayer es que también en transporte, que después de electricidad es el sector que más recibe subsidios, se le va a obligar a las empresas de transporte del Gran Buenos Aires que todavía no tienen el sistema del SUBE, que si no lo tienen el 1 de diciembre le quitan directamente el subsidio. Y son muchas. Hay cerca de 8.000 colectivos en el Gran Buenos Aires, 3.000 tienen el sistema funcionando y 5.000 no. Eso en capital no pasa, todos lo tienen. Y lo que dijo la Comisión de Regulación del Transporte es decir, bueno, si no anda, el pasajero viaja gratis. Y eso también es zona de conflicto. Ustedes habrán visto algunos colectivos que dicen, aceptamos solo moneditas. No hay muchos, pero los hay. Así que, bueno, es un tema que va a traer rispidez. Me parece bien que el gobierno lo agarre en el primer momento y con todo el capital político que tiene a partir de las elecciones y que gradualmente se vaya desmontando este esquema que le va a permitir al gobierno reposicionarse otra vez con un superávit fiscal sólido. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Esta medida de hoy solamente es un ahorro de 3.500 millones. Cada 15 días vendrá así y, bueno, después dependerá mucho de la pulseada que hagan los distintos sectores para ver dónde se hace la segmentación para que sea realmente un criterio de equidad. No, lo que puede aportar una nota de color a esto es que se abre una lista de gente de que... De calor. También de calor, porque sí, de ahora calor. Van a graduar más el aire acondicionado. Pero Susana Jiménez, por ejemplo, lo va a bajar. Tremendo. Ella es una gran pyme. Sí. Pero no, que se abre una lista para que voluntariamente la gente que considera que gana mucho dinero y no necesita el subsidio, se anote y pida la anulación del mismo. Lo cual va a estar habilitado en internet, el nombre y apellido, todo el mundo va a saber quiénes se anotaron y quiénes no. Y recorrer esa lista va a ser divertido. Sí, es un camino interesante. Yo hago un comentario. Digo, a mí me parece que toda la tendencia, comparto, digo, todo, no solo comparto, hay muchas cosas a las que dice Néstor, que son superiores a mis saberes y que pasan a engrosarlos rápidamente. Pero digo, comparto la mirada, como decir, política o de gestión. O sea, esta es una medida lógica, debió tomarse antes, se toma y se emprende por el mejor camino. Yo digo solamente una cosa, sin ser un técnico, digo, en general, como, qué sé yo, por mi experiencia periodística, los números acerca de ahorros y demás son siempre tentativos y siempre voluntaristas. O sea, es decir, ¿qué quiero decir? Que si en la primera mirada los funcionarios dicen, vamos a ahorrar 3.400 millones, no van a ahorrar 3.400, van a ahorrar un poco menos. Digo, o es posible que los ahorren. Yo no lo puedo desmentir esa información porque sería absurdo, pero también sé que en esos casos naturalmente se redondea más. Pero de cualquier forma lo que está haciendo el gobierno son señales consistentes en el sentido de que va a desmontar, va a desovillar esa madeja por un lado y que va por el camino más lógico, que es por aquellos que son menos cuestionables. Así como dice Sergio, que va a ser divertido o interesante ver quién se anota, quién no se anota, van a ser interesantes las reacciones a lo que están pidiendo esto a gritos desde hace años y ahora lo encuentran hecho por el gobierno y ahí se ve, ¿no? Porque tantas medidas, por derecha y por izquierda, pero sobre todo por izquierda, es decir, por derecha anotada, tantas medidas que tantos reclamaron, cada vez que las asume el gobierno, pasan a ser tabú. Sí, bueno, y además por lo que planteaba Sergio, ¿no? Lo que dijo el ministro Devido, que en realidad es quien está llevando adelante esto. Yo quise averiguar los poquitos minutos que quedó en el Ministerio de Economía, la verdad que esto lo está concentrando planificación. Devido ha cobrado otra vez un lugar muy, muy fuerte en el gobierno, como lo tenía hace unos años y que pareció que había bajado en algún momento. Vudú sabemos que se muda al Senado como vicepresidente, así que esto lo está manejando planificación y Devido dijo que los usuarios deben indicar si necesitan o no los subsidios a través de una declaración jurada. Y van a recibir en la próxima boleta, las que lo reciban en diciembre, por ejemplo, una planilla en la que cada familia indicará si necesita o no el subsidio y la no respuesta implicará que no necesite el subsidio. Así que puede haber aquel que prefiera no contestar para no, digamos, tener que presentar una declaración jurada de ingresos y esa persona, esa persona va a recibir la tarifa plena, ¿no? Automáticamente lo eliminan si no respondés la declaración jurada. Por lo que dijo Devida hoy es así. Si vos, en cambio, pensás que te vino una cuenta que seguís necesitando el subsidio, tendrás que declarar por qué lo necesitas y justificarlo con tus ingresos. ¿Cuál es el corte? ¿Cuál es el parámetro? Todavía no lo difundieron. Me recuerdo lo que pasó hace 10 días con el dólar. La FIP al principio no informó correctamente cómo era el mecanismo, pero después lo fue haciendo con los días. Ahora, esto no está mal tampoco. Me recuerda lo de las AFJP. Imagínate si vos anunciás un mes antes que las AFJP van a ser reestatizadas. O si anunciás un mes antes que a partir del 1 de enero el mercado cambiario se va a operar por tal y cual cosa. O que desde el 1 de enero los subsidios se van a eliminar. Por supuesto, los grandes operadores hubiesen sacado toda la guita de las AFJP al exterior, hubiesen comprado todos los dólares y fugado todos los... O sea, estas medidas hay que tomarlas así. Entonces, me parece que no es un error computable al gobierno, no es un manotazo de ahogado. Esto se viene trabajando hace tiempo, pero se aprovecha un momento político con sorpresa, porque si no, la medida, la verdad, no tiene ningún efecto en dinero. Digo, si esto lo anuncias con mucha anticipación y decís de movida cómo va a ser todo, le das tiempo a aquellos que especulan y que hacen trampa con estas cosas para evitarse este mal trago, ¿no? La economía de todos los días en Gente de a Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, me dijo el muchacho que sabe que el día de diciembre la presidenta manda al Senado la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y a diputados la reforma del sistema financiero. Un abrazo, Guillermo Mar del Plata. Qué grande este tipo que conoce gente que sabe. Y uno que no conoce, y uno que está acá como una edad, con un petiso en el partido de la NBA, ¿no? Que, en fin, la consigna musical te la recuerdo desde ayer, que sigue siendo la misma. El tiempo cronológico, el reloj, el calendario, el ayer, el hoy, el mañana, el instante, el minuto, la hora. Todo eso, Nidia, no sabes los temazos que te perdiste ayer. Porque... ¿Quién te dijo? Estaba escuchando. Pero pasamos algunos solos para adentro. Me gustó el primero, el Yesterday. Ajá. Ah, viste que escuché. Sí, pero después nosotros hemos pasado algunos acá. Pues, acá, ahí ustedes. Para consumo interno. Ah. Cuando vos no estás, las cosas cambian un poco, Nidia. Contanos ahora qué dicen los oyentes. Cómo no. Bueno, hola, queridos amigos de Gente de a Pie, Mario y su inteligente equipo. Deseándoles que tengan una hermosa jornada. El equipo jornada. Es inteligente. Todo. No, dice, me dirijo a ese inteligente equipo para hacer una pregunta. ¿Cuándo estarán de paro los bancos? ¿No es obligación pagar a los jubilados? Porque en la sucursal 24 del Banco Ciudad, como ustedes sabrán, están de paro por 72 horas. No pagan a los jubilados. ¿Alguien me puede explicar si eso es posible? Besos. Nilda, desde Villa Lugano. Hola, muchachada, gente de a pie, Rosita Villaruzuriaga, y yo pienso en la pobre de Su. Pobrecita. ahora va a tener que pagar el gas o lo que sea sin subsidio. Primero no le dejan comprar dólares, después le sacan el subsidio. Pobre, no puede, no va a poder vivir con esos 4,000 pesos por mes. Pobre mujer, ayúdenla, denle algo, un plan, por favor. Un beso grande, chao, chao. Silvia Chávez, ¿por qué los inmuebles, autos, etcétera, se pagan en dólares? Si nosotros cobramos en pesos por nuestro trabajo, ¿por qué llegar a que la sangre llegue al río? Especificar es la tarea. Los que adoran el dólar son los que declaman que quieren un país en serio. Hola, chicos. Estoy escuchando el comentario de lo que habló la Presidente, que van a sacar el subsidio a las grandes empresas. Les comento una cosa, ¿sí? Yo vivo acá en Palermo y mi hija vive en Pilar. Yo viajo casi todos los fines de semana para allá y cuando puedo entre semana también voy. Allá los colectivos directamente no lo van a poner las máquinas porque ya dijeron... Carlos Daniel, destapan champán en La Nación, Clarín, Perfil, el grupo Clarín. El gobierno eliminó los subsidios como ellos los pedían hace mucho tiempo. Los subsidios a los ricos. Bingo. Hola Mario, te habla María Rosa de Belgrano. Bueno, yo me estoy muriendo de risa con lo que están diciendo. Si presentas la declaración jurada, entonces no pagas el aumento o con los precios actuales. Eso es una cargada. Susana Jiménez también presentó la declaración jurada. Gana 50.000 mangos y gana 3 millones por mes. Déjense de joder. No es un sistema eso. Susana Jiménez se ríe de todos los gobiernos. Hace lo mismo Miami. Allá también se escapa. Seguro que allá paga como una nena buena. Si no entendí mal lo que explicó Néstor, que lo explicó con mucha claridad y le pido al que me diga, no es que presentando la declaración jurada se eximen. Presentando la declaración jurada reclaman eximirse, ¿no? Es así. Sí, correcto. Después habrá que esperar una devolución de claro. Metrogas, de energía, de la empresa proveedora de energía, a partir de lo que decide el gobierno. Esto se va a cruzar con la declaración de bienes personales, con la declaración de ganancias, y se verá si la persona que hace esa declaración realmente merece o no tener un subsidio. Sí. Pero insisto, el recorte siempre va a ser subjetivo. Sí. Hay sectores que van a quedar exceptuados. Por ejemplo, Devido habló de todo el sector del interior del país que tiene en garrafa. Ese sector va a seguir siendo subsidiado a 100%. Uh-huh. Pero el otro sector, este, de estas residencias y de estos barrios, Puerto Madero y Barrio Parque y todos los countries, van a tener que, cuando si les llega la boleta con la tarifa plena, los que quieran harán un descargo y decir, no, yo no puedo pagar todo esto porque este es mi ingreso, bla, bla, bla, bla, bla, y después el gobierno decidirá caso por caso. Va a ser un sistema personalizado, dificilísimo, muy complejo, es difícil. La realidad es compleja. Nunca dije que iba a ser fácil. La realidad es complejísima. Yo escribí el domingo, la otra vez comenté verbalmente, digo, si vos, digamos, suponete vos afectás un universo, digo, un número hipotético para facilitar las cuentas, porque si no me confundo, de 100.000 usuarios, digamos, y te equivocás en el 1% de los casos, te equivocás en 1.000 casos. O tenés 1.000 casos opinables. ¿Qué caso? Pues dígame qué se me ocurre. La señora viejita que se quedó con la casa de la prima en Puerto Madero y recibe una jubilación mínima y resulta que la casa no es de ella, la tiene el usufructo vitalicio, qué sé yo, y gana, no sé, 1.000 y pico por mes y tiene un gasto. Y es imposible, casi lo diría al revés, es imposible que en una sociedad como la nuestra no existan esos casos. Gente pobre que vive, digo, la mayoría de personas que viven en Barrio Parque, vamos, para que se entienda bien, la mayoría de las personas que viven en Puerto Madero, en Barrio Parque, le va muy bien económicamente, tiene con qué, pero seguro que hay algún caso acá perdido o una vivienda, digo, y así como hay en promedio y en tendencia tasaciones de los inmuebles que están a la baja, puede haber alguno perdido por ahí que por esos avatares de la industria inmobiliaria, de lo que fuera, de los martilleros o de lo que sea, este a más. Es imposible en el gran número, tener el 100%. Y esto obviamente genera discusiones y es maná para el periodismo ruidoso. Nidia Aguirre, por favor. Vamos a la actualidad del servicio informativo de la Radio Pública. Mario, las voces de Fernando Pedernera, Graciela Almada, coordina Romina Barca y en la puesta en el aire, Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados, humedad 40%, el cielo está despejado. Reunión de la Comisión de Presupuesto. Finalizó la legislatura porteña, la reunión de la Comisión de Presupuestos del Parlamento porteño, que se encontraba debatiendo propuestas para damnificar o expropiar el terreno que pertenece a los vecinos del edificio derrumbado en la calle Mitre al 1200. A propósito de cuándo estarían cobrando los vecinos del edificio de la calle Mitre al 1200, el diputado macrista Álvaro González señalaba lo siguiente. En tanto mañana sea aprobado esto, seguramente será promulgado el día viernes o el día lunes, de acuerdo a los tiempos, y creo que la semana que viene podrían estar en condiciones de liquidarle los subsidios de 50.000 pesos, y el trámite de la expropiación y o el acuerdo como termine saliendo, me parece que eso va a estar disponible en 2 o 3 semanas. En Buenos Aires, Claudio Leveroni para Radio Nacional, la radio pública. En tanto, los ministros del gabinete porteño propusieron unificar las inspecciones y expropiar el edificio de Bartolomé Mitre. El gobierno porteño insistió en el pago de indemnización a los vecinos que tras el derrumbe perdieron sus casas. Así lo sostuvieron los ministros de Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta tras una reunión en el Ministerio de Salud. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 29 grados, la humedad 40%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Mi padre había estado preso cuando la Revolución del 55, y los pueblos chicos como Adrogué y en fin, se convirtieron en lugares complicadísimos después que agarró Perón, porque toda la división del peronismo y el antiperonismo se invirtió y se hacía muy complicada la situación. Entonces mi padre decidió que nos fuéramos a vivir a Mar del Plata, a empezar de nuevo, de hecho. Y entonces para mí, bueno, yo era un adolescente y viví eso como si fuera un destierro, no sé, y sí, es un poco exagerado como es uno en ese momento, ¿no? Viví ese traslado de nada en 400 kilómetros como si, no sé, como si me hubieran exilado para siempre. Y entonces estaba toda la casa desarmada, los muebles estaban preparados para que nos fuéramos, y yo me acuerdo que agarré un cuaderno y empecé a anotar. Primero no tenía nada que decir, ¿no? Pero igual lo escribía, digamos, qué sé yo, que miraba lo que le pasaba a los demás y trataba de ver si podía robarles algo de la experiencia de ellos, ¿no? Y de a poco empezó a convertirse en un diario donde también estaban las cosas que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y sigo escribiéndolo todavía. Ricardo Piglia, escritor. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Ayer declaró como testigo en un juicio por robo de bebés la periodista, nuestra compañera de Página 12, Victoria Ginsberg, y queríamos aprovechar la situación para preguntarle acerca de lo que declaró y un poco también cómo le fue, qué le pareció la vivencia, todo eso. Victoria, Mario Weinfeld, acá en Radio Nacional, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estoy con varios compañeros de la mesa, incluyendo una diva televisiva que vos conocés. Sí, sí. Claro, ¿cómo anda? Bien. No la veo. Hoy supongo que me ves. Está ahí recuperándose. Victoria, primera pregunta mía y después te dejo un rato con Nora. Vos sos hija y nieta de desaparecidos, vos has escrito muchísimas cosas. ¿Cuántas notas has escrito sobre estos temas? Centenares, sin duda. Unas cuantas, sí. Sí, centenares. Has abordado estos temas, has hecho reportajes. Ha producido, digamos, material que ha tenido incidencia, seguramente, en toda esta cuestión de derechos humanos. ¿Qué le pasa a uno cuando va y declara como testigo? ¿Es como escribir un artículo más, un artículo menos? ¿Es un tema denso? ¿Qué te pasó subjetivamente y racionalmente vos, que sos una persona que piensa lo que hace también? Mira, no sé, no me afectó tanto emocionalmente, pero como lo que me pasó es que me pareció que estaba buenísimo. O sea, que estaba buenísimo que se hiciera eso, ¿no? Yo la única vez que había declarado, el año pasado, viajé a Italia a declarar en el juicio contra Massera, si bien, digamos, mi familia no estaba involucrada directamente, pero fui como una especie de testigo de concepto a contar un poco lo que... por las notas, algo de Massera, y también por mi historia familiar. Y bueno, estuvo bueno, además era un juicio en ausencia, obviamente Mancena no estaba, era un juicio con jurados populares, o sea, estaba la gente ahí como con la banda italiana y estaba bueno. Pero fue como, si bien yo he escrito muchas notas de que los juicios se hacen, he ido a audiencias, fue como algo más concreto, ¿no? Esto de que, bueno, se están haciendo los juicios y que está buenísimo, y también que está buenísimo aportar, ¿no? Claro. Lo que uno puede hacer, que haya sido bueno, porque otra de las cosas como que me había pasado es que cuando me llamaron y me dijeron que me iban a citar por eso, la verdad es que yo no me acordaba de esa nota. Eso pasa. Sí, no, o sea, obviamente tenía muy presente cuando se hizo la desclasificación de los documentos de Estados Unidos, hicimos la tapa en el diario, y recordaba que habíamos hecho una serie de notas después, buceando un poco entre lo que podíamos encontrar de los archivos. Ahora, puntualmente, que habíamos hecho una nota en la que Viñone, digamos, estaba como implícito, explícito, que Viñone reconocía que los chicos se apropiaban y que había una propuesta de Estados Unidos, bueno, hagamos una junta, démosle como una solución a esto en el 82 y que Argentina lo había rechazado, no me acordaba, ¿no? También me pasó eso, como que empecé a ver en los diarios de esa época cuando se habían publicado esas notas y era otro país en muchos sentidos, porque el día anterior o posterior, o sea, cuando se estaban dando esas notas, la tapa del diario creo que fue que se había declarado inconstitucional, la Corte había declarado inconstitucional el recorte del 13% a los sueldos. O sea, era como un momento distinto y tal vez también por eso, bueno, no había tenido repercusión o que eran como cosas que, bueno, uno contaba como para la, no sé, para que se supieran, o cosas que por ahí uno decía, bueno, es obvio que la Junta sabía o que Viñone sabía, pero que ahora tiene otra dimensión, porque eso puede ser, salir como prueba, puede aportar para que se condene a alguien. Eso está bueno, ¿no? Vicky, con respecto justamente al documento desclasificado, vos haces referencia en la nota, digamos, Viñone reconoce en diálogo con un funcionario del Departamento de Estado norteamericano la existencia, de hecho, de este robo sistemático de bebés, ¿no? Sí, claro, no es exactamente que Viñone en persona es el que reconozca, sino el que habla en nombre del gobierno argentino, es el que era embajador argentino en Estados Unidos, que era Lucio García del Solar, que siguió siendo embajador durante la presidencia de Alfonsín. Él tiene una reunión con una persona del Departamento de Estado, con un funcionario, y ahí esta persona le saca el tema de los niños y digamos, le dice, bueno, está bien, los desaparecidos están muertos, pero estos chicos están vivos y por qué no le damos un problema, digamos, una solución humanitaria, algo que también le dice sería como bien visto políticamente, porque ahí había como también una especie de negociación. Argentina estaba buscando a Estados Unidos una certificación como de buena conducta en términos de derechos humanos. Y el embajador argentino le dice que, bueno, él había tratado este tema, se ve que era algo que ya venían hablando en la Junta. Y él dice que ya había tratado este tema con el canciller y con el presidente y que ellos lo veían muy difícil porque estaba el tema de cómo, bueno, el problema de las familias, de lo que ellos llaman las familias adoptivas, ¿no? Que ya los chicos estaban como ubicados. En ese sentido está reconociendo, digamos, que estaban los chicos y hasta uno puede inferir, aunque no está dicho, que también sabían dónde estaban, porque no es que dice, no tengo un problema porque, bueno, sé que los vimos, pero no sé dónde están. El tipo dice, no, ¿cómo hacemos con las familias adoptivas? Ahora, también lo que vos haces referencia es que se desclasificaron partes los documentos, pero que el Departamento de Estado norteamericano ocultó o mantiene todavía bajo secreto otra parte. ¿Se tiene idea que sobre qué pueden comentar estos documentos? Mira, lo que hay es, por ahí hay un ruido porque estoy en la calle. En este documento específico, que no pasan muchos, hay partes en donde hay párrafos que se desclasificaron y párrafos que decidieron como no darlos a conocer. Y bueno, es un poco llamativo, o sea, por eso los abogados de abuela piden que digamos que el tribunal solicite a Estados Unidos la desclasificación total, puntual, de aunque sea este documento. Después, lo que hizo Estados Unidos también fue en su momento una desclasificación que es de una selección de documentos que ellos seleccionaron, fueron 4.600, un número cercano a ese. Y además también Argentina recientemente ha pedido, digamos, que han pedido que se desclasifiquen más, y también hay otras, además del Departamento de Estado, hay, no sé, la CIA o no sé, la Agencia de Seguridad, cosas que se supone que también puede haber documentos vinculados a las violaciones de los derechos humanos en Argentina, o que ayuden a resolver, que sigan como prueba en causas judiciales, que todavía Estados Unidos no, digamos, no las aportó. Ahora, y a partir de esta documentación que vos ratificaste con la declaración, ¿se va a indagar o ya se indagó a Viñones sobre este punto en particular? Porque teniendo en cuenta que fue el último presidente de facto y el que propuso en su momento la quema de documentos, ¿no? De todo el registro que habían dejado la represión ilegal. Sí, yo creo que Viñones, además, particularmente en la causa de bebés en su momento, yo recuerdo que una de las imputaciones que tiene es por garantizar la impunidad, justamente al ser el último, si bien el secuestro de chicos es permanente y además por su responsabilidad debe estar también implicado como responsable de los secuestros y de las desapariciones de los chicos y las apropiaciones, digamos, como parte de este plan sistemático, como su rol específico, me parece, dentro del plan fue este, el de garantizar la impunidad en la retirada de la dictadura, ¿no? Victoria Gimbert, periodista de Página 12, compañera, te agradecemos muchísimo acá la presencia en la radio pública. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Un beso. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. ¿Y qué decir, Miri Aguirre, si hablamos del tiempo cronológico? ¿Qué decir del reloj? Sí. Ese bolero formidable. Hermosísimo. ¿Y qué no decir de Roberto Llanés? Wow. Un intérprete tal vez no tan conocidísimo a esta altura. O pero tan reconocido, quién tan reconocido, sabe, ¿no? Un tipo que cantaba como los dioses. Formidablemente, sí. Formidablemente. Entonces, en la versión de Roberto Llanés. Yo en mi corazón tengo una de Antonio Prieto, que no era también. El mismo, pero que también la cantaba. Sí, sí. Y otro, qué cantante estupendo, Antonio Prieto. Sí, que quedaba confinado en un hit. En La Novia. En La Novia, un hit que atronó allí. ¿Blanca y Radiante? Sí, sí, sí, en el Paleozoico Superior. Digamos, sí, los dinosaurios bailaban, las dinosaurias se conmovían. Era una etapa formidable, no se había inventado el fuego, pero es una canción que atraía mucho. El reloj por Roberto Llanes, ligeramente ulterior, un gran cantante, lo pidió, muy bien pedido, Rosa de Villa Lugano, y ahí va. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y su tic-tac. Me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca se vaya de mí. que nunca. Amanezca. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. Te podemos dar 870 razones. 870 razones. Para que respires la tarde con nosotros. Para que respires la tarde con nosotros. Castelbianco Pinturas, látex, látex de colores sintéticos y gran variedad de productos. Castelbianco Pinturas, la belleza que da la calidad. Primer Festival de los Chicos en el Ecuni, para disfrutar en familia, con Altuntún, Divertitango, Cuatro Vientos, El Murgón de la Esquina, Cielo Arriba y Los Musiqueros, conducen Los Cazurros. El sábado 19 a partir de las 15, gratis, no se suspende por lluvia. Más información, www.nuestroshijos.org.ar, teléfono 4703-5089. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:37. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin Espacio Publicitario. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Ahora, ¿y vos tenés un recuerdo de Orlete a pesar de ser tan chiquita? Sí, la verdad que lamentablemente tengo demasiados recuerdos, o lamentablemente por suerte. O sea, tengo bastantes recuerdos vívidos de algunas circunstancias, de algunas cosas. Sobre todo tengo recuerdos de la última etapa con mi mamá, que fue en Orleti, de la celda donde estuve, del frío, de la humedad que hacía, de los ruidos, del suelo, de la celda, indudablemente el infinito amor y cariño que recibí en esos poquitos días que pude estar con ella. Carla Artes Company, testigo en el juicio por la causa del circuito CAMS contra su apropiador, Eduardo Rufo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Soy Olga de Bahía Blanca. Vamos a empezar de nuevo cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que más tienen y los que no tienen. Que no paguen más. Chao, los quiero mucho. Hola, gente de a pie, dice Analía. Qué lindo va a ser ver a vecinos de Barrio Parque, Puerto Madero, de los countries, pagando lo que tienen que pagar. A ver, ¿cómo argumentan en contra de eso? Porque insultar seguro que lo saben hacer, ¿no? Buenas tardes, Oscar de Chacarita. Bueno, como no puede ser de otra manera, la señora Andrada, que tiene una lupa infinitamente grande para defendernos de lo que para ellos supuestamente son ignominias del gobierno nacional. Y tiene una lupita chiquitita, casi inexistente, para las ignominias del gobierno de Macri. Dice que los usuarios no tienen por qué hacerse cargo de lo que el gobierno en su momento le dio a los bingos, a los casinos. Entonces, que tiene que seguir haciéndose cargo el gobierno. Con respecto a los subsidios a los servicios públicos, les cuento una experiencia personal. Esto lo escribe Analía. No tenemos idea de lo que significan en nuestro presupuesto. Hace un tiempo pasé unos días en Montevideo alquilando un departamento temporal y nos cobraban aparte los servicios. El alquiler era barato, así que arreglamos enseguida. Lo que no tuvimos en cuenta fue el costo de los servicios. Por la luz nos cobraron por 3 días aproximadamente lo que nosotros pagamos por bimestre en Palomar. Y encima, al no haber gas natural, la cocina y el termotanque también eran eléctricos. Allí entendimos lo que significa tener subsidiadas las tarifas de servicios. Para el programa del señor Mario Weinfeld, soy Alicia de Parque Avellaneda. Me parece perfecto que se indemnice a la gente que perdió su vivienda en la calle Bartolomé Mitre, pero el dinero, en lugar de salir de las arcas del gobierno de la ciudad, que salga del bolsillo del señor Macri y de todos esos inútiles funcionarios que tiene a su alrededor. Entonces estos desastres no iban a pasar nunca más cuando tengan que poner la plata a ellos y no nosotros, que no tenemos nada que ver. Gracias. María Cecilia Cosentino, ay, este tema de los subsidios en los servicios es escandaloso. Van a empezar por Puerto Madero. No puedo creer que hubiera subsidios para esas familias. Es una falta de conciencia social impresionante, no de esa gente, sino del gobierno. Si pensamos que hay gente que no tiene agua potable, la actitud del gobierno es darles la oportunidad de presentar declaraciones juradas por sí, bla, bla, bla. No me cierra para nada, me parece tibio el tema, es muy tibio, no me gusta. Te habla Héctor para el programa de Mario. Y quería comentarte que vivo en Santa Teresita. Soy jubilado, una garrafa cuesta el doble de lo que normalmente cuesta en cualquier parte del país. Y la tarifa de luz, o sea, la tarifa de energía eléctrica, cuesta el triple de lo que cuesta en todo el país. ¿Qué hacemos con las medidas del gobierno? Uno más se tiene que ver con, dice, hablar del dólar blue, dice Abel Cristian Presello, es apología al delito, debería estar prohibido. Mario, habla Juan de San Miguel, no es tan difícil poder verificar. Se toma la base de datos del censo que se realizó hace poquito y ahí se puede establecer, por lo menos verazmente, a quién realmente le corresponde y a quién no. Porque se hizo bastante completo en cuanto a las... El censo fue bastante amplio. Leyendo el clima de la calle. Gente de a pie. Un pequeño recuerdo personal que me asaltó un poquito tarde después de escuchar a Victoria Gimbert. A mí me tocó declarar como testigo. Declarar como testigo es un plomazo. Es difícil, es complicado. Y pone nerviosas a las personas comunes y a los abogados, ni te digo. A mí me tocó declarar como testigo en 2-3 asuntos. Una vez me tocó declarar como testigo en un asunto que te paso a contar, porque es divertido, que era, creo yo, no sé, yo inicié, vino a ver un ñato, que yo con él tenía una relación muy, muy relativa, y me pidió a ver si yo comenzaba un pleito contra otro, qué sé yo, por tal o cual cuestión, una deuda, un asunto civil comercial. Entonces yo hice una cosa que hacemos los abogados en general, que es mandarle una cartita al otro diciéndole, ha venido a verme el señor fulano de tal, que le va a iniciar un juicio y le va a romper el tufes en 14 pedazos, qué sé yo. Entonces yo le aconsejo que venga a mi estudio, converse y garpe, pero que siempre será mejor, qué sé yo, esa cosa. Por supuesto, la carta es cortés, pero a la vez tiene... En fin, un elemento de intimación, y sin duda mencionaba el asunto y la existencia de mi cliente, que sea la gracia, pues si no, te dice este que me pide, quiere cobrar, ¿por qué? Macando. El ñato después no fue más a mi estudio, fue alguna vez más, no recuerdo, y años después, el ñato inicia, o tiempo después inicia con otro abogado, seguramente más astuto que yo, el mismo juicio. El otro, el contrario, entonces le opone una prescripción, o sea, dice, pasó el tiempo necesario, qué sé yo, y entre las pruebas de la prescripción pone mi carta, porque mi carta demuestra que el otro conocía el problema en una fecha determinada, y eso establecía un problema para quien pudo ser mi cliente, el actor en el juicio. Entonces me citan, o sea, me cita el contrario de mi ex cliente, por así decirlo, mi ex potencial cliente, como prueba contra... y entonces cuando me cita, cuando recibo la citación, años después, yo no recuerdo nada. No recuerdo a ese cliente que me fue a consultar una vez, dos veces, o tres veces, 5 años atrás. No recuerdo la historia. Y milagrosamente, porque los abogados solíamos hacer esa cosa, solíamos hacer, ahora hay informática, es más fácil, tenía una copia de la carta y una anotación rasposa, digamos, que comentaba la cuestión, y no sabía mucho más. Y no tenía quien acudir para que me contara nada, porque mi ex cliente era mi enemigo. El abogado contrario de mí, lo único que sabía era la carta, que lo que quería era validar la carta, decir, usted tiene que decir, yo tenía que reconocer que el ñato había ido a verme y que lo había hecho. Y entonces fui. Y entonces, claro, el abogado y mi cliente me mortificaba todo el tiempo tratándome mentiroso, que yo había, o sea, el tipo tenía que inhabilitar mi testimonio. Y me trataba de mentiroso, de macaneador, y que yo había inventado esa situación. Yo no quiero, digo, yo estaba en una situación perfectamente esquizofrénica. Yo entendía su posición, era lógica, y a la vez yo lo quería asesinar. yo lo quería asesinar, porque el tipo me está, primero me estaba acusando de adulterar una carta que era un disparate en sí mismo. Segundo, llegaba el caso, cuando empecé a declarar y decir la cosa, me estaba acusando de falso testimonio, digamos, que yo. Y el tipo decía, y bueno, usted sabe las penalidades. Yo me pasé la vida, no me pasé la vida, pero más de una vez hice esa historia de decirle a un testigo, mire, fulano, que acá hay penalidades, o uno, hay penalidades por falso testimonio, o diciéndole al empleado, al jugador, recuérdele al testigo. Eso es un poquito para condicionarlo. Ahora, cuando estás ahí, qué fastidioso que es y qué incómodo es. Y digo, qué incómoda es la ecuación del que va a declarar y qué cruel. Digo, no es sin duda el caso de los juicios por delito de lesa humanidad, que tienen otras carencias, pero no esa. Pero en casos como este, de gente normal, gente de a pie, pequeños asuntos de familia, económicos, laborales y demás, qué destrato reciben las partes del sistema judicial, las personas que van a declarar a una situación que es incómoda, que tiene códigos que no entienden, que está lleno de pequeños problemas y que inclusive tiene la característica de la controversia, o sea que te van a sacudir, los citan a deshora, los hacen esperar, no hay baños. Digo, es todas esas cosas del Poder Judicial, digo que es un poder arrogante. En su presencia todavía me siguen fastidiando, mira vos. Otro día o en otro rato te cuento otra vez que fui a declarar como testigo, que era más divertida. Impresionante, Néstor Restivo, en Italia, la mise en scène que están haciendo con este señor Mario Monti. Porque este Mario Monti es un burócrata, digamos, es un tecnócrata, tipo muy preparado, evidentemente, como todos los tanos, digo, no es exactamente un galán, pero como todos los tanos, viste, no tiene una presentación, viste, un corte de pelo, unos jetras, una hasta corva. No, es decir, no hay italiano. Y no vemos los zapatos en la foto, si viéramos los zapatos, no tengo ninguna duda, el último marcador, el último zaguero de cualquier equipo de la Primera B italiana viste mejor que la mayoría de los argentinos, ¿no? Son impresionantes los italianos, cómo portan la pilcha, cómo visten, las mujeres también, ¿no? Cómo visten y demás. El hombre, el ñato, es muy presentable y aparte es un tecnócrata de perfil bajo y un tipo, que yo, la otra... y entonces lo están presentando como el anti-Berlusconi en ese aspecto, cuando no es el anti-Berlusconi en otro aspecto, uh-huh, que son las medidas de derecha. No, es decir, las medidas de ajuste. Entonces, él, por ejemplo, estaba fuera de Italia cuando lo convocaron para hacerse cargo de este balurdo. El tipo viajó solito, llegó a Italia, y la mujer llegaba un rato después. Entonces fue solo a buscarla a la mujer al aeropuerto o a la estación de tren. El despliegue que hicieron con eso, o sea, porque el ñato, en lugar de tomar un auto oficial, llevar una parafernalia, aquello, uno dice Berlusconi que iría en un bondi lleno de minas, de gatos, digo, ¿qué haría Berlusconi? No se sabe, bueno, pero haría otra cosa. Y entonces esta imagen la están tratando de instalar como que se instaló la seriedad. Ahora, entre la seriedad y la chanza, las medidas no son muy distintas. Y bueno, lo primero que me viene a la imagen es Carlitos de la Rúa. Claro, o sea, pasó del bromista al serio, pero la política continuó, ¿no? Sí, Monti es un tipo, no tengo mucho... Él es un hombre claramente de la derecha, es un tecnócrata, no es un banquero estrictamente como algunos lo presentaron, como si es el nuevo primer ministro de Grecia, pero es un hombre vinculado al establishment. Y bueno, la tiene muy difícil, la verdad que Italia la tiene difícil. Bueno, ya estuvimos hablando mucho en este programa y seguramente va a seguir tanto Fernando Piana como en mi caso, el tuyo Mario, hablar de la crisis europea, porque está muy, muy difícil todo y hay que ver si este hombre, con los nuevos ministros y el apoyo de los partidos que tiene, puede enderezar esta situación en Italia. Claro, igual los jetras, ¿no? Los trajes, las camisas. ¿Cuánto costarán esas camisas? ¿Cuántos euros costarán esas camisas? Vamos a hacer una pequeña investigación Y lo vamos a averiguar. Nidia Aguirre, están llegando nada menos, dos figuras proverbiales del servicio informativo, y para algo van a llegar. Por supuesto, para traernos la actualidad informativa, Alicia Cuniberti, Fernando Pedernera, coordina bien Argentina, Mariel Ríos, y aquí en la puesta en el aire, Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 8 décimos, humedad 39%, cielo despejado. Julio De Vido confirmó que la quita de subsidios regirá a partir del 1 de diciembre. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, dio precisiones acerca desde cuándo comenzará la eliminación de subsidios a empresas y a sectores de altos recursos. La aplicación de la quita de subsidios a las empresas industriales mencionadas será a partir del 1 de diciembre. En el caso de las procesadoras de gas natural, los 1.493 millones de ahorro de los que hablaba el ministro, están considerados la permanencia del subsidio a aquellos volúmenes de gas que van para el mercado interno para la fabricación de garrafas, para que el precio de la garrafa continúe en el mismo valor actual. En Buenos Aires, Roberto Giovagnoli, Radio Nacional, la radio pública. El Parlamento griego dio su aprobación al nuevo gobierno. El Parlamento respaldó al primer ministro Lucas Papademos para acelerar los ajustes a largo plazo y garantizar un plan de rescate de la Unión Europea. De los 300 miembros del Parlamento, 255 votaron a favor del nuevo gobierno y solo 38 votaron en contra, mientras que 7 estuvieron ausentes. El juicio por la verdad, que comenzará el 24 de noviembre en Tucumán, podrá ser transmitido en vivo. La justicia autorizó la transmisión en vivo del juicio oral que desde el jueves 24 se le seguirá al ex policía Roberto Heriberto Tuerto Albornoz por violación de domicilio, privación ilegítima de libertad y homicidio agravado en perjuicio de Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Acisegüey. Los hechos se produjeron en los 70 durante la dictadura militar. En este proceso deberían haber sido juzgados también los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, pero fueron separados de la causa por razones de salud. El genocida Antonio Bussi incluso está internado desde ayer. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, integrado por Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas y Jaime Díaz Gavier, autorizó la transmisión en vivo del inicio del juicio, la discusión final, los alegatos y la lectura de la sentencia en su parte dispositiva y fundamentos. Se trata de una medida propia de los actos de gobierno en un sistema republicano como garantía del imputado a ser oído públicamente y a los fines del proceso. Esto es el descubrimiento de la verdad y la justa actuación del derecho, indica la resolución. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. En Estudiantes de La Plata se dio a conocer la suspensión de 4 meses para Gastón Fernández. La FIFA le aplicó esta dura sanción al delantero por el conflicto que se produjo en el año 2010 con el Club Tigres de México. El jugador comenzará a cumplir esta sanción en enero y el pincha deberá pagar $600,000 de multa. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 8 décimas, humedad 39%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Domingo Bresci, cura, tercermundista de la parroquia San Juan Precursor de Saavedra. Papás eran inmigrantes italianos, campesinos, analfabetos. Se encantaron después, no porque tuviera ningún beneficio, como sí sucedía en Italia, ¿no? Tenía un beneficio, el que era cura, beneficio material. Aquí no es así, pero les encantaba que su hijo hubiera llegado a ser sacerdote, bueno, hubiera llegado a tener un nivel de estudios como ellos hubieran querido que tuviera. Nuestras voces en Gente de a pie. Nuestra solidaridad con la Gata Fernández, porque tenemos un notable aprecio, un apreciable jugador de fútbol. Que bien le vendría, bien le hubiera venido a River estos últimos años, un jugador interesante, elegante, goleador. Bueno, que por una cosa que todo el mundo anda haciendo por ahí, lo están castigando. Tanto lo aprecio que, digamos, que en este momento en casa viven dos gatas, y la mayor de ellas se llama Fernández, en homenaje precisamente a este mérito deportista. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Sergio Wisniewski, te escuchamos. Bueno, después del comentario de la gata Fernández. Un 16 de noviembre de 1780, me voy a remontar un poco. Acá nomás. Tupac Amaru II decretó la abolición de la esclavitud por primera vez en América. Y ténganse en cuenta que ya había comenzado la Revolución Norteamericana. Sin embargo, esta es la primera vez que es abolida la esclavitud. Que, más allá de que esta fue una derrota, la rebelión de Tupac Amaru, la esclavitud siguió vigente por mucho tiempo más. Ahora, ¿por qué Tupac Amaru II? Tupac Amaru I había sido el último líder inca y fue ejecutado en 1572, él y toda su descendencia, incluso su hijo de 3 años. La idea era que justamente no haya de dónde agarrarse para que esta nobleza inca pudiera retomar el control del poder. 2 siglos después, José Gabriel Condorcanqui Noguera era efectivamente uno de los descendientes, un poco indirecto, pero descendientes al fin, de Tupac Amaru, y era un curaca. En la forma en que los españoles habían permitido que siga existiendo una nobleza inca, lo permitían porque lo que querían era justamente integrar a todos los pueblos originarios en el cristianismo, y la vía para eso era primero hacerlo con la nobleza. A él de chiquito lo educaron los jesuitas. El tipo es una mezcla de mentalidades impresionante para investigar, porque él hablaba perfectamente el quechua, el español y el latín. Entre sus lecturas estaba la Biblia, leía a Garcilaso de la Vega, el drama Apu Ollantay, que es de la literatura quechua, pero también los libros prohibidos de Voltaire y Rousseau. Todo ese menjunje ideológico estaba portado en el que, aparte, era un curaca y que se había convertido en un próspero comerciante por su posición intermedia entre los corregidores, que eran el Estado español, y los indios. Ese lugar intermedio, muy conflictivo, pero que al mismo tiempo le permitía manejar mucho poder, lo convierten en un rico comerciante. Pero cuando llegan las reformas borbónicas, por ejemplo, esto es 1780, ¿no? En ese momento se crea el Virreinato del Río de la Plata y se hace porque la corona española quiere tener un control más estricto sobre todas estas tierras. Empiezan a querer cobrarles impuestos y él se pone en contra del corregidor y le empieza a presentar todas las demandas que tienen los indios, y por supuesto que no es escuchado. Y empieza entonces la decisión con otros curacas de iniciar una revuelta. Empiezan a copiar armas, luego empiezan, sobre todo las mujeres, a tejer unas banderas, y la bandera era con todos los colores que les habían prohibido a los españoles. Y es esa bandera que es con todos los colores del arco iris que hoy, hasta el día de hoy, podemos ver en las marchas de los pueblos originarios. Y finalmente da la voz de inicio de la rebelión al sitiar el Cusco y tomarlo en su poder. 100.000 personas se adhirieron a la rebelión. Estamos hablando de 1780. Es un movimiento que él mismo encabeza, pero que luego no puede dominar del todo. De hecho, ahí está, eso está integrado por mestizos, por indios, por negros y por criollos. Y él lo que no puede manejar es que culturalmente la rebelión naturalmente va hacia un antiespañolismo sin más, crudamente. Y se forma un frente anticolonial, y por eso es que el 16 de noviembre, entre las medidas, que lo que más le preocupaba a Condorcanqui, Tupac Amaru II, era eliminar la mitad del Potosí, donde habían muerto miles y miles de indios en trabajos esclavos, pero también da la libertad a los negros. La libertad a los negros esclavos, e intenta un frente de apoyo con los criollos, que también estaban excluidos dentro de este reino. Varias batallas son ganadas y hay un terror que recorre prácticamente todo América. Y al mismo tiempo del terror que recorre América para los blancos españoles, hay como una especie de ánimo que se genera, que desde Nueva Granada, que por ejemplo lo declaran allá tan al norte, lo declaran rey de América a Tupac Amaru, pero también entre Jujuy y Mendoza hay pueblos que se levantan en nombre de Tupac Amaru. Hay cartas del gobierno de Buenos Aires pidiendo explicaciones rápidas a Alto Perú y ofreciéndole ejército para aplacar rápido la revuelta. Y en una de las batallas hay una cita que hace Tupac Amaru que yo creo que es un poco la muestra de cómo se mezclan las culturas. ¿A quién cita Tupac Amaru para hablarle a los indios? Cita a Moisés y a David de la Biblia y le dice: un simple pastor y un chico con una onda pudieron iniciar un proceso de independencia, ¿por qué no lo vamos a iniciar nosotros, que también somos humildes? Increíble que cite a la Biblia, pero porque también el proceso de cristianización había avanzado muchísimo y él lo que tenía, Tupac Amaru lo que tenía era que manejaba el lenguaje en sus múltiples dimensiones, el lenguaje español, el lenguaje criollo y el lenguaje de los indios, no solamente en el idioma, sino culturalmente hablando. Finalmente él es traicionado, aparte de derrotado, y cuando quiere huir, esa traición hace que lo capturen, lo llevan a la plaza pública, a la plaza de armas del Cusco, y la sentencia dice que está condenado a morir, pero previo a eso debe sufrir muchos días de tortura y presenciar la muerte de todos sus seres queridos, de sus amigos y de sus aliados. Y es lo que ocurre. Uno a uno matan a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero finalmente su muerte, que es otra de las cosas que ha pasado en la historia, primero lo intentan descuartizar vivos con caballos que tiran de todos sus miembros, y ante el fracaso de esto, de este intento, lo cortan en pedazos con una cuchilla, la cabeza queda en el Cusco y las distintas partes de su cuerpo son llevadas a distintas ciudades del Alto Perú. Sin embargo, su muerte no detiene la revuelta. Su primo, Diego Cristóbal Tupac Amaru, continúa junto con Julián Tupac Katari la revuelta, que va a tardar años en ser disuelta y derrotada. Pero sobre todas las cosas, su fama, la fama de este hombre, recorre todo el ancho de América y también viaja por el tiempo. Hay innumerable cantidad de momentos en la que es levantado como símbolo, por ejemplo, los mismos revolucionarios de mayo, e incluso el Día de la Independencia, cuentan con ese poder revolucionario de los indios para enfrentarse a los españoles, y es por eso que muchas proclamas son escritas en aymara y en quechua. Los tupamaros, la palabra tupamaro, en realidad, era la manera despectiva con que los españoles se referían a cualquier movimiento indigenista. Y los tupamaros que existieron entre el 60 y el 70 toman ese nombre de ahí, de Tupac Amaru. Hay un movimiento revolucionario Tupac Amaru ahora en Venezuela y en otros momentos en Perú. Juan Velázquez Alvarado, quien fuera presidente del Perú. Velasco Alvarado. Entre 1968 y 1975 hizo y tomó el ícono de Tupac Amaru como símbolo de su propio gobierno, con lo que eso significaba para las poblaciones originarias del Perú. Está la Tupac Amaru de Milagro Sala. Y el año pasado, en la Casa Rosada, en lo que es la Galería de los Patriotas, él figura como uno de los patriotas latinoamericanos. Todos recuerdan el nombre de él. ¿Quién se acuerda del nombre del que lo mató? La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Seguimos acá, gente del futuro. Si es futuro, es tiempo, es cronología, es todo eso. Miguel Cantilo y Gustavo Cordera, lo pidió Darío de Lomas del Mirador, y ahí va, temas con la cronología, el tiempo, el presente, el pasado, el futuro e inclusive los interregnos. Nacen dos jóvenes. crisis del hombre es casi total. Ves solo valores en lo material. Impone la fuerza sobre lo sutil. Su débil conciencia se arrastra. De los ahorristas, ¿y dónde están ahora los hippies pacifistas peleando para mantener a sus familias? ¿Y dónde estás tú? Pública. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Anguita? Periodismo. Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9. Por la radio pública. Mavi Díaz y las Folkis. Viernes 18 de noviembre en el Teatro de la Cova. Libertador 13.900 Martínez. Noche de buen folclore joven en el ciclo Música de Alta Calidad. 21 horas, Daniel Patanchón. 22:30, Mavi Díaz y las Folkis. Entradas a la venta en el teatro y en www.tuentrada.com. La tarde se prende. Estás en Nacional. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 19 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe. Un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Vení a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti 3780. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Leonel García, capitán del equipo de Nacional de Deportivo Merlo. Como hablo a veces con mi señora, tengo un desgaste físico importante a la mañana y un desgaste mental a la tarde, así que a veces llego y estoy comiendo y me estoy durmiendo en la silla, pero bueno, la verdad que más allá de todo el sacrificio que hace uno, soy un agradecido al haber vivido, por ejemplo, un partido como el que viví. En mi vida hubiese pensado jugar contra River y en un marco con toda la gente que lo hicimos, así que son los premios al esfuerzo que hace uno día a día, ¿no? Nuestras voces en Gente de a pie. En Gente de a pie, Néstor Restivo nos ayuda a distribuir mejor nuestros escasos recursos. Economía. Néstor, segunda entrada de la tarde, hablemos sustitución de importaciones y todas esas cosas. Sí, porque me parece, o sea, el tema del dólar obviamente es un tema, el tema subsidios, hoy hubo novedades, hubo que comentar un poquito, pero si algo quiere decir modelo cuando se habla de la política económica del kirchnerismo, me parece que pasa por eso, ¿no? Por lo que la teoría económica llama ISI, industrialización vía sustitución de importaciones. Y hubo estos días algunas novedades al respecto. Por ejemplo, el lunes la presidenta visitó Tierra del Fuego, ahí se abrió una planta nueva de Nissan. Nissan es una fusión entre Sansei, que es una empresa argentina, y Sanyo, que es japonesa. Y reabrieron una planta que fue muy simbólica en Argentina, ustedes se acordarán, la que producía los televisores Grundig y Aurora en esa misma planta, que estuvo 15 años cerrada. Bueno, esta empresa, esta fusión entre capitales de Argentina y de Japón, reabrieron esa planta. Ayer la presidenta estuvo en General Motors, en Santa Fe, que también anunció, entre otras cosas de inversiones, una parte que es sustituir importaciones, es decir, fabricar aquí en Argentina lo que antes se traía de afuera. Y después de esa visita en la planta General Motors en Santa Fe, fue a Las Parejas, que es una localidad también de la provincia santafesina, donde hay un muy buen boom de maquinaria agrícola, que es uno de los sectores que más reemplazó productos, como, insisto, que se importaban antes y actualmente se producen en el país. Esta semana hubo muchas noticias. Por ejemplo, se abrió también la obra de Karen 25, que es una central nuclear nueva que va a haber en la Argentina. Esto no es sustitución de importaciones, pero también forma parte del proceso de industrialización. ¿Y qué son esto de la ICI, esta industrialización a través de la sustitución de importaciones? Bueno, la política de este tenor nació en los años 30, en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, por la crisis mundial que había cerrado los mercados. Los países se habían quedado sin a quién venderle y con pocas divisas, y hubo una necesidad de fomentar la industrialización local, lo hicieron muchos países, entre ellos Argentina. Y después también, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 70, hubo el periodo dorado de las ICI. Y fue ese periodo en Argentina el que más extensamente hizo crecer el PBI local. Si uno toma el año 1964, gobierno de Illia, hasta el Rodrigazo del 75, fue el periodo más largo, no de tasas más altas, pero sí de extensión, de más cantidad de años consecutivos de crecimiento del PBI. Pero ese modelo de industrialización vía sustitución de importaciones, ICI, generaba cuellos de botella en algún momento, generaba endeudamiento, los países se tenían que endeudar demasiado para sostener este proceso, se generaba inflación. Y lo que pasaba es que, lo que también en teoría económica y literatura económica se habla de términos del intercambio, era negativo. ¿Qué quería decir esto? Que todos los bienes que exportaba la región o Argentina eran baratos en precio comparado con los precios de los productos que tenía que importar, que eran caros. O sea, nuestra región exportaba generalmente bienes primarios muy baratos e importaba maquinaria que era muy cara. Esa era la relación de términos del intercambio. Desde el 2003 para acá, en la región hay un nuevo ciclo de ICI, pero en un contexto global completamente distinto, y es al revés. Los productos que exporta la región son muy alto de precios, la soja está en precios récord, el hierro, el cobre, el maíz, etcétera, el algodón, y los productos que importa maquinaria relativamente están más baratos. Hoy una computadora, un celular, un auto cada vez vale menos. Entonces es un ciclo interesantísimo de ver por qué, a diferencia de la ICI anterior, esta es mucho más positiva. Claro, dicho esto, uno parece que está alentando la primarización de la economía. No, lo que digo es simplemente un dato de la realidad. Si Argentina exporta soja hoy e importa una maquinaria X de tecnología, el término del intercambio hoy es favorable para la Argentina, y en los años 60 y 70 era al revés. Dicho esto, me parece que, como digo, si algo es el modelo kirchnerista es esta política de ICI. La Presidenta en estos últimos días, como ha hecho otras veces, semanas atrás, meses atrás o años atrás, desde el 2003 para atrás, se ha ido aumentando esta posibilidad de reabrir fábricas que reemplacen con producción local lo que antes importaba. Quería dar tres ejemplos rapiditos de históricos de cómo esto funcionó en varios países. Hace 50 años en Corea el ingreso por habitante era de $58 por persona. Había terminado la guerra de Corea. $58 no es nada. Un dólar por día es indigencia. Estos ganaban un dólar cada cuatro días. Hoy ganan 20.000, o sea, el ingreso per cápita es $20.000 por día, que es el doble de Argentina. Y lo que hubo en Corea fue un proceso de sustitución de importaciones, con otros componentes, una dictadura feroz, un Estado muy fuerte, un apoyo extraordinario de Estados Unidos por razones geopolíticas, pero como quiera que sea, desde el punto de vista de la política económica, fue sustituir importaciones, con dólar competitivo, con protección a la industria, con subsidios, lo mismo que está haciendo Argentina estos años. Samsung, por ejemplo, que es una empresa líder en celulares, vendía pescado en el año 58-60. En el caso de Japón, que es el otro caso también parecido porque apoyó mucho Estados Unidos, pasó lo mismo. Había empresas que estaban dedicadas a fabricar seda y de repente se pusieron a fabricar autos. Hay una anécdota que creo que la conté aquí, que Toyota en el año 58 le vendió un Toyota PET, porque era chiquitito, a Estados Unidos, se burlaron los norteamericanos. En Japón hubo un debate si seguir produciendo seda o autos. Decidieron seguir haciendo autos, tomaron esa decisión y hoy Toyota es la principal automotriz mundial. Y el caso chino de la actualidad, ayer participé de un seminario en Asia y Argentina, que es una consultora que dirige un especialista, que es Gustavo Girado, y él contaba la transformación que hubo estos últimos 3 años. China ya no exporta más juguetes, zapatos, camisas, lo sigue haciendo, pero está exportando mucha tecnología. ¿Y qué es lo que hace? Le compra a los 15 países que la rodean, incluido Japón, Tailandia, Singapur, Hong Kong, que es parte de China, Taiwán, etcétera, los termina de armar en China y los exporta desde ahí. Y por eso hoy los países, de los últimos 3 años, los países que rodean China, el principal mercado al que exportan es China, ¿no? Ya no es más Estados Unidos ni es Europa. Son procesos de easy, de industrializarse a través de sustituir importaciones. ¿Qué pasó en Argentina estos años? El calzado duplicó la producción en 7 años, se duplicó. Si antes se fabricaban 100 zapatos, un número arbitrario, hoy son 200. Maquinaria agrícola, lo que decía recién en la localidad Las Parejas y en otro. Ya el año pasado el 50% de la maquinaria agrícola que se usa en nuestro país, y que es un componente clave por el modelo agropecuario que tenemos, entre también industrial, la mitad se fabrica en el país. En tractores no, 20-30%, ahí falta. Pero en general maquinaria agrícola es el 50%, y en el 2010 ya reemplazaron 200 millones de dólares. En acero vemos lo que está pasando hoy y ayer y hoy en Río de Janeiro. Se están reuniendo las acerías, que lo hacen todos los años, están protestando por la competencia china porque quieren fabricar más ellos aquí en nuestros países. Autopartes pasa lo mismo. Ayer en el anuncio que hizo Cristina en General Motors dijo que en el 2012 la empresa esta norteamericana va a reemplazar 150 millones de dólares que antes importaba a Estados Unidos, ahora lo va a fabricar en el país. Y bueno, lo que pasó en Tierra del Fuego el lunes, lo mismo, es decir, televisores, LCD y otros componentes que se traían del exterior se van a fabricar en Tierra del Fuego, como ya pasa con celulares y máquina de computación también. Esto ha tenido un impacto fabuloso en el empleo, sobre todo hasta el 2007, después se amesetó, pero ahora está empezando a crecer otra vez. Y me parece que esto es lo que explica más lo que uno puede llamar o entender como un modelo. Y tiene que ver, para ir cerrando, con el otro tema de estos días, que es el tema del dólar. Si las empresas, en lugar de remesar utilidades, que lo han hecho en mucha cuantía, en los últimos 7 años fueron 20.000 millones de dólares, en el primer semestre de este año fueron ya 2.000 millones de dólares, no es mucho comparado con otros países, pero es un número. Si esas empresas, en lugar de tener más presencia de multinacionales, son empresas locales, obviamente ese dinero va a quedar en el país y genera este círculo virtuoso. Keynesianismo puro, de que las empresas producen para el mercado local, los trabajadores tienen mejores salarios y compran esos mismos productos, y en cambio, si vienen empresas extranjeras, una parte importante de esa riqueza se va al exterior y no contribuye a la generación de riqueza. Me parece que el debate sobre el dólar, que está pesando mucho en estos días, también tiene que ver con un modelo que, como señal para un tercer gobierno kirchnerista, es que se va a profundizar en esta línea de industrialización. Equipo, por favor, Miri Aguirre. Pero cómo no, mientras esperamos este equipo, el top el equipo, de la tarde. Nuestro equipo es nuestro. El equipo del segundo tiempo, es con Agüero. Es con Agüero, se fue Guiñazú. Guiñazú sí. También era independiente. Sí. Era el Kun, es más de independiente. Guiñazú se parece más a como juega independiente ahora. Pero bueno. Bueno, vamos. Este equipo es el del segundo tiempo, vamos. Pero cómo no, está coordinando como siempre Analía. No, perdón, digo, Pichi, ¿qué me hace seña? Bueno, Néstor Pichi Borro, el equipo de producción compuesto por Enrique Benelli, Agustín Camisa, colabora como siempre María Suárez Araujo y Silvana Avellaneda, que le mandamos un saludo, pero que está con nuestro equipo. Así es. Y ahora sí tenemos a todas, a las dos compañeras. Mirá, del trío. Servicio Informativo de la Radio Pública, sí. Y vamos a por ellas. Vamos primero por las damas, Alicia Cuniverti, Silvia sí. Mila, también en deportes la información con el maestro Corujo. Ahí vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 28 grados 8 décimas, humedad 39%. Caraventín aseguró que el circuito de Balcarce estaba apto para la carrera del domingo pasado. El presidente de la ACTC, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, respondió de esta forma a algunas críticas que se deslizaron sobre el accidente que llevó la vida del piloto Guido Falaschi. Ya ayer Aventín había asegurado que el año que viene se correrá nuevamente en Balcarce. Y hoy agregó esto. Nos han preguntado si Balcarce estaba apto para correr. Sí, estaba apto para correr, estaba habilitado por los organismos correspondientes. Es un escenario difícil para el piloto por la cantidad de curvas que tiene, pero no es más peligroso que otros y estaban dadas las condiciones de seguridad para poder competir. Hay pequeñas cosas que hay que mejorar y en eso no se termina nunca de trabajar. Los trabajadores del Banco Ciudad realizan un paro por 72 horas. El delegado gremial José Peralta explicó en diálogo con la radio pública las causas de este conflicto. Al no tener ningún tipo de respuesta, ni de acercamiento, ni de una propuesta de mesa de negociación, el plenario delegado ha resuelto continuar con esta medida que es bastante grande, bastante dura, de 72 horas. Miércoles, jueves y viernes, sin atención al público en ninguna de las sucursales del Banco Ciudad. Las causas del conflicto siguen siendo las mismas de otra vez, que son algunos temas salariales, como adicional por antigüedad y que cumplan con los acuerdos de diferencias remunerativas y otros adicionales, pero sobre todo por el ingreso de personal a las sucursales, porque hoy están sobrecargadas de trabajo y no se puede brindar una adecuada atención a los clientes por falta de personal, y los trabajadores lo están pagando con su salud inclusive. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires opera en retroceso. El valor del dólar en el mercado minorista registra una leve tendencia alcista. El dólar se ubica 4 pesos con 25 para la compra y 4 con 29,5 para la venta, lo que en definitiva muestra una suba de medio centavo. A su vez, el euro registra el transcurso de la jornada tendencia declinante en la plaza local, situándose en 5 pesos con 68 para la compra y 5 con 82 para la venta. Lo que hace a mercado bursátil, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en su índice Merval, muestra un descenso de 0,6%, el índice de Dow Jones de Nueva York baja 0,3% y el Bovespa de San Pablo avanza 0,4%. En Buenos Aires, Fernando Noli, Radio Nacional, la radio pública. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 8 décimas, humedad de 39%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Alberto Comblit, biólogo molecular, investigador del CONICET, considerado el Messi de la ciencia argentina, es uno de los 5 argentinos que integra la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La actividad científica y la actividad educacional cuesta dinero. Los experimentos que nosotros hacemos cuestan mucho dinero porque los insumos son importados y cuestan el doble aquí que en Estados Unidos. Por supuesto están las becas, los salarios, que deben ser salarios dignos y becas dignas. O sea que no se puede pretender hacer generación de conocimiento sin una inversión acorde. Y está demostrado que cuanto más dinero se invierte en los lugares que son responsables como para hacerlo, la producción aumenta en cantidad y en calidad. La inversión que se está haciendo ahora es buena, pero podría ser mejor, podría ser más, y vale la pena invertir en este sector, porque este es un sector que tiene cualitativamente muchas ventajas respecto de otros países latinoamericanos, donde la formación de nuestros jóvenes es tan buena que vale la pena invertir más. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Weinfeld, y a todo el equipo. Con mucho respeto y concordando permanentemente con ustedes, los escucho. Pero hay otra realidad que yo vivo, que es cuando tengo que tomar el colectivo acá en la provincia, porque vivo en José C. Paz, si no tengo moneda, si no tiene sube, no voy a viajar. Me bajan del colectivo. Si me quiero cambiar el número de teléfono con otra compañía, no lo puedo hacer. mensajes, muchos tienen que ver con la consigna. Así que agendamos, le contamos a los oyentes, Mario, y ya pasamos al equipo de producción para poder difundirlos. Gladys Dávila dice, se viene la batalla por mayor igualdad, profundización del modelo, pero las personas debemos tener ética y no querer siempre engañar al Estado. Hola, estamos por la consigna. Pido años de Pablo Milanés por César Sosa y Raimundo Fan. Soy Alberto de San Miguel. Saludos. Gloria Inés Colombo, gente, ¿todo el mundo va a tener que llenar una declaración jurada o solo aquellos a quienes les venga sin subsidio y quieren reclamar? Se precisa información más detallada. Dice, yo estaba preocupada porque como cobro más que la jubilación mínima, pensaba que tenía que optar. Augusto de Montechingolo. Hay casos en que, por ejemplo, como el mío, no tengo videocable, pago aproximadamente 60 por bimestre de consumo eléctrico. ¿Qué pasa con el vecino mío que tiene dos split, tiene videocable, digamos, ese de la antenita, que paga, bueno, una cantidad de plata y paga lo mismo por bimestre que yo? Gaby Arrieta, buenas, los saludo desde los 28 grados aproximadamente en la primavera del Bolsón. Qué lindo que sonó esto, por eso lo leí. Una cosa fuera de lo común para la época. Y después un tema para la consigna que también nos desentona. Mil horas, Calamaro. Buenísimo. Hola, ¿cómo andan, gente de a pie? Bueno, para la consigna, a ver si nos vamos un poquito para el folclore. Cueca del reloj, que creo que es de Waldo de los Ríos. Bueno, un abrazo para todos. Chau. Ya estamos. Estamos ahí. Bueno, Fermín Eusebio Sigüenza dice que le cuesta un poco escucharnos. Nos manda un abrazo, igual siempre con gente de a pie. El último. Mario, tengo una duda. ¿Por qué en economía a los garcas los llaman tecnócratas? Guillermo de Mar del Plata, un abrazo. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Mariana, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, vengo de la calle, hace un calor, no les digo nada nuevo, pero quiero desahogarme. Pero al margen de eso, hoy voy a hacer una columna que quiero intentar hasta fin de año, por lo menos mantener el tema en los programas que nos quedan. Mario, hace unos cuantos programas me había propuesto, tenéis que hacer alguna vez una columna sobre qué libros son los libros para empezar a leer. Y yo lo estuve pensando y armando listas, como me gusta hacer a mí, y me armé varias listas para distintos tipos de inicios en la lectura, distintos tipos de momentos de inicio, distintos tipos de adolescentes. Yo voy a empezar por el adolescente menos que cero, o sea, el adolescente que no lee nada, que en la escuela le dieron cosas extraordinarias, pero no le gustaron porque se las dieron en la escuela, cosa que es normal, además, porque te amargan la vida, ¿o no? Claro, pero pasa eso. La verdad que hay muchas listas de libros que son más que atractivos, pero como se los dan en la escuela, ya los miran como una obligación. Claro, es estudiar, y leer no es estudiar. Y también teniendo en cuenta que esta cosa de que los chicos no leen no es tan cierto. Dos de los máximos éxitos editoriales están orientados para adolescentes y los leen los adolescentes, que son La Saga de Crepúsculo y Harry Potter. El tema es tratar de sacarlos de ahí en el sentido de que sea lo único que lean. Pero mi primera propuesta es sacarlos de ahí, pero mantenerlos un poco temáticamente, porque digo, estamos hablando con chicos que tienen 10 años, 11 años y están leyendo El romance de una chica con un vampiro y un hombre lobo, por un lado. Y en Harry Potter, en su última parte, ustedes vieron que el último gran, larguísimo libro de Harry Potter se llama Harry y las reliquias de la muerte. Acá esto no son blancas palomitas, digamos, ¿no? No es que yo lo vea de esta manera, es que es la realidad. Entonces, pensaba yo, el tema de, anoten los que tienen hijos adolescentes, yo esto es lo que suelo darle a las madres con éxito dispar, pero bueno, se hace lo que se puede. Por un lado, muchos de los chicos que están, o de las chicas, las jovencitas que están leyendo esto, lo que más les gusta es el romance apasionado, el amor imposible, es el romance totalmente romántico, no quiero ser redundante, pero así es, en ese sentido del joven vampiro bello por el que la chica se muere y él mágicamente le presta atención. Bueno, como Crepúsculo está muy mal escrito, y este chico no es muy, muy atractivo, o sea, sí, se dice todo el tiempo, es lindo, es lindo, es lindo, pero un personaje no es lindo porque el autor me diga que es lindo, hay que construir a ese galán. Hay dos grandes novelas clásicas, y en esto no hay que tenerle miedo al término clásico, porque en este caso clásico no es un plomo, que son Cumbres Borrascosas y Jane Eyre, de las hermanas Emily y Charlotte Bronte, respectivamente. Ambos dos para, si una está en esa etapa de la vida, que puede prolongarse, es ideal que no se prolongue, pero esa etapa de la vida juvenil en el que sueña despierta con estos amores tormentosos que es mejor a lo mejor mantener en la literatura. Hago una pausa. Estas dos novelas les van a dar una satisfacción más plena que las que puede dar Crepúsculo porque están mejor escritas, tienen un lenguaje que es muchísimo más lírico y mantienen en sí esta cuestión un poco de el galán oscuro, misterioso, que la arranca una de la vida cotidiana y la lleva hacia otro lugar. Son dos novelas del siglo XIX que uno las lee ahora y siguen teniendo, como tuvieron en su momento, un ritmo, un tono y una forma de exposición que no parece una novela del siglo XIX, cosa que habla de lo que fueron estas dos mujeres, que eran dos hermanas que vivían en el campo en Inglaterra, hijas de un vicario, y que no habían conocido, cuando escribieron estas dos novelas, no habían conocido el mundo prácticamente, no habían salido de su pueblo. Sin embargo, eran capaces de inventar romances góticos, tormentosos, como casi nadie. Pero después tenemos los varoncitos, que yo supongo que no, que les atraerá más la cuestión un poco oscura. Hay un libro que tuve la suerte de leer hace poco, la literatura juvenil en este momento, quizá por el éxito de mercado que tiene, está en un gran momento de calidad. Quizá un poco más que la, desafortunadamente, que la literatura para adultos, por, yo supongo, la sencilla razón de que se presentan muchas más obras y hay mucho más poder de elegir. Llegó un libro de un escritor británico que se llama Neil Gaiman, que es un escritor que tiene mucha noción, por un lado, del ritmo, o sea, de hacer un libro que sea absolutamente fácil de leer, porque escribió durante mucho tiempo cómics. Y escribió cómics para DC Comics, que es la casa editorial que tenía Batman. O sea, es un profesional, quiero decir. Escribió para ellos una novela gráfica que se llama Sandman, que también es buenísima. Y es un hombre que sabe muchísimo de literatura y sobre todo de literatura inglesa. Entonces, uno de sus libros juveniles que acaba de publicarse se llama El libro del cementerio y es una reescritura del libro de la selva de Kipling. El libro de la selva es un niño que es Mowgli, que crece en la selva y se arma una familia con sus parientes salvajes. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero se trata de un niño que se arma su familia con los fantasmas en un cementerio. Tiene ese clima muy inglés a la Harry Potter. Tiene un ritmo que lo hace muy sencillo de leer, porque son todos episodios. Tiene el plus de que estamos leyendo un libro inspirado en un clásico de la literatura, que es una cosa a la que se puede llegar a continuación. Y además es terriblemente divertido, es realmente gracioso. Ahora salgamos de los niños oscuros, que son el 80% de nuestro público lector. Y supongamos que tenemos un niño más, un chico que tiene otras inquietudes, digamos, un chico más conurbano, más salidor de noche, etcétera. Lamentablemente todavía ese chico no puede ofrecerle una novela que transcurra, por ejemplo, en un ambiente huachiturro, por decirlo de alguna manera, porque todavía no se está escribiendo eso, o por lo menos no se está escribiendo bien. Pero hay dos novelas, una no es tan juvenil, pero la otra bastante, que sí son novelas del conurbano bonaerense con jóvenes, que para empezar a leer son buenísimas y que además permiten una identificación importante. Una es El origen de la tristeza, de Pablo Ramos. Es la primera novela de Pablo Ramos, que es un escritor argentino de más o menos mi edad, así que más de 30. Que es casi es una novela autobiográfica sobre su propia infancia y primera adolescencia en Avellaneda, en el Dock Sud. Y tiene mucho de aventura. Tiene un gran momento, que es una noche con sus amigos, se van hasta una suerte de quinta donde hay un hombre que hace vino patero para robarle el vino, y en la secuencia les pasan un montón de cosas disparatadas. Pero también tiene momentos de un realismo conmovedor, como un momento en que a un amigo de la banda muere en una circunstancia de violencia. Es una circunstancia de violencia de las que podemos, no quiero contarla mucho, pero de las que podemos imaginar. Además de que su papá tiene un taller mecánico y él ve de a poco, por el momento en el que está viviendo, cómo le disminuye el trabajo y eso. Pero no termina de ser una novela dramática, sino es una novela de un joven creciendo en este clima, sin que esto sea una cosa sentimental y triste. Por el mismo lado, y quizá para además chicos más rockeritos, está Villa Celina, de Juan Diego Incardona. Villa Celina también es interesante porque es una novela episódica. Cuando digo episódica, digo que está constituida por pequeños cuentos, de modo que uno puede sentarse, leer un poco y leer dentro de 3 días un poco más y seguir entendiendo de lo que se trata y que las historias cierren, sin que tener que tener una atención tan larga para una novela que está leída, que está escrita, digo, de una manera muchísimo más encastrada, que supone un entrenamiento de lectura más alto. Villa Celina transcurre en Villa Celina, que es de donde es Juan Diego Incardona. También es semiautobiográfica. Empieza con un viaje, curiosamente, también, donde ya le van a curar la culebrilla. Es uno de los mejores cuentos contemporáneos que yo leí hace mucho tiempo. Tiene muchos momentos en el medio sobre mitos urbanos de Villa Celina, de los mitos del hombre gato de los años 80. Eso, un porcentaje de aventura y de imaginación, pero siempre está totalmente pegado a ese paisaje suburbano donde este chico crece y donde eventualmente trabaja al final. Hay uno de los cuentitos que se llama Víctor San la Muerte, que es notable, que es de cuando él está trabajando en la autopista de limpiarla de los animales que mueren cuando pasan los autos rápidos. Es un trabajo que realmente existe, digamos, pero que uno no podría imaginarlo. Y finalmente, para otro tipo de... Si esto no contenta al joven, y el joven, por ejemplo, es muy fanático de, a ver, el manga y los dibujitos animados japoneses y cierta sensibilidad un poco más alternativa, por decirlo de alguna manera. Hay un libro muy famoso de la más famosa de las escritoras japonesas, que se llama Banana Yoshimoto. El libro se llama Kitchen, que quiere decir cocina, pero se llama Kitchen, no está traducido. Y es un libro, ¿cómo decirlo?, sobre una nueva familia. El personaje principal es una chica que se llama Miyagi. Vive con su abuela, la abuela se muere y ella se queda sola y se refugia en la cocina porque es el único lugar que considera, no sé, es un único lugar donde se siente todavía como en su casa. Y su vecino, que es otro chico, son muy chicos, la empieza a invitar a comer y van haciendo una... Todo esto es como en el interludio hasta ver qué pasa con ella, ¿no? Es como un momento de ella de crecimiento, porque se murió su abuela, pero en algún lado tiene que estar. Ahora, en ese mientras tanto, ella conoce otra familia que es este vecino y su papá, que en realidad no... A ver, es una travesti, su papá. y es una nueva familia en todo el sentido de la palabra. Es un libro que habla de género, que habla de aprendizaje, que habla de soledad, de aceptación, y es absolutamente tierno y muy diferente. O sea, yo creo en general que es importante cuando uno leer tiene que ser algo, yo creo que leer tiene que ser algo, por un lado divertido y por otro lado algo donde uno sea capaz de encontrar una identificación, especialmente en lo que uno tiene de diferente. Lo dije complicado, pero es un poco así. A mí no me gustan los libros tranquilizadores que me cuentan que yo soy como todos los demás y con eso me tengo que quedar tranquila, sino los libros que me dicen vos sos distinta y está bien porque hay un montón de gente distinta. Kitchen es ese libro y es un gran libro para empezar a leer. Después les hago una lista en el Facebook, como siempre, y les pongo si puedo, todos se consiguen, en qué editoriales está y qué sé yo, para que no se los pierdan. Y la próxima encararé por otro lado. También libros para iniciarse en la lectura, pero desde un camino oblicuo, desde un camino diferente a este, que es el camino de, bueno, ¿qué le damos a un niño que no ha leído nada o que ha leído solo los superéxitos? Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Alperini? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 53 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Fin espacio publicitario. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Quería comunicarme porque está la grandiosa. Susana Rinaldi. Es una admiración que la... En mi respeto por hijo, para vos, para la, toda la mesa, para toda la Radio Nacional y para los escuchadores, la presencia de la Tana Rinaldi. Sí. Bueno, Susana, cuántos halagos, ¿eh? No es fácil de pronto que te pase esto. Pero ahora estamos viviendo tantos cambios favorables en muchas cosas y una de las cosas son poder recuperar la expresión y la expresividad que la gente ha tenido y que tenía que volver a ponerla en pie. Susana Rinaldi, cantante. La frase del día de nuestra compañera de Página 12, Victoria Gimbert, periodista, hija y nieta de desaparecidos, que declaró en su condición de, en este caso en su condición de periodista, por información que había manejado, por datos que había obtenido de desclasificación de cierto material del gobierno de Estados Unidos. Le preguntamos varias cosas en una entrevista que llevó Nora Beiras, básicamente, pero tal vez la que más nos llamó la atención fue aquella en la que le preguntamos si tenía alguna particularidad o algún sentido, o qué le pasaba a ella, que tanto había escrito y tanto había pensado en el tema, cuando aparece como testigo en un pleito. Y esto nos dijo. Fue como algo más concreto, ¿no? Esto de que, bueno, se están haciendo los juicios y que está buenísimo. Y también que está buenísimo aportar, ¿no? Claro. Lo que uno puede hacer, que haya sido bueno, porque empecé a ver en los diarios de esa época, cuando se habían publicado esas notas, y era otro país en muchos sentidos, porque el día anterior o posterior, o sea, cuando se estaban dando esas notas, no sé, la tapa del diario creo que fue que se había declarado inconstitucional, la Corte había declarado inconstitucional el recorte del 13% a los sueldos. O sea, era como un momento distinto. Y también por eso, bueno, no había tenido repercusión o que eran como cosas que, bueno, uno contaba como para la, no sé, para que se supieran, o cosas que por ahí uno decía, bueno, es obvio que la Junta sabía o que Viñones sabía, pero que ahora tiene otra dimensión, porque eso puede ser salir como prueba, puede aportar para que se condene a alguien. Está bueno, ¿no? La cuestión de que en algún momento, y esto también no es que se olvide, pero formó parte de la realidad, la idea de que bueno, de que la posibilidad, la perspectiva de que los juicios avanzaran había terminado, y entonces toda la acumulación de pruebas y de certezas tenía muchos sentidos, pero no ese, ¿no? No, no eran pruebas de cargo. No, impresiona, ¿no?, la descripción del 2002. Claro. El país en el que se vivía, y parecía imposible que se reabriera la posibilidad de juzgar para llegar a condenas por delitos de lesa humanidad. Estaban vigentes las leyes de impunidad, los indultos, y esto parecía solo la reapertura de los juicios por la verdad, que no conducían a una condena judicial. Parecía realmente una etapa superada. Sí, no, yo recuerdo materialmente, inclusive el material desclasificado que llegó en una cantidad de cajas físicamente, que yo no lo trabajé, o lo trabajé muy por encima, pero no lo trabajé básicamente, pero que sí lo hablé porque era editor de política, claro, en ese momento, y lo vi. O sea, vi, bueno, y llegaba un tocazo de material, claro, y uno decía, bueno, esto es muy interesante, pero es un tipo de información, digamos, esto no va a mandar preso a nadie, claro, esto es otra cosa. Esto, bueno, era histórico. Era un documento histórico. Nosotros empezamos a ir, nos volvemos mañana de 2:00 a 4:00 p.m. Vamos a seguir mañana como hoy, con temas musicales vinculados al tiempo cronológico, el ayer, el hoy, el mañana, el reloj y todas estas cosas. Todo un palo interpretado por los Redonditos de Ricota, un día de clásicos, lo pidió Pablo Alba de Bariloche, lo pedís, lo tenés. Te saludamos, te despedimos, te damos las gracias por habernos escuchado y te recontra convocamos a que nos banques mañana a partir de las 2:00 p.m. Mil gracias de nuevo. Estás llamando.